Bienvenidos y bienvenidas, un nuevo momento para el documental sonoro, este género híbrido, esquivo, a veces difuso. Seguimos explorando y tratando de definirlo, pero más que nada para conocerlo. Hoy les vamos a presentar un documental mexicano hecho por Carla Lechuga Holguín, Carlos Flores Vargas, la historia de un escritor que decidió autoeditarse y distribuirse ante la negativa y los malos tratos de las editoriales. Conocemos la historia de vida de este personaje urbano de la Ciudad de México a través de su testimonio, pero también a través de una elección musical que hace Carla y también la recreación o dramatización de algunos de los pasajes de la literatura de Flores Vargas. Esto es interesante porque revisábamos en otras secciones, aquí en El Ruido es el Mensaje, viendo de qué manera la ficción participa o puede participar del documental sonoro, que no se trata de algo ceñido solamente a lo periodístico. Se pueden contar historias de la realidad, historias de vida, también utilizando la ficción como una herramienta narrativa. Aquí Carla lo evidencia. Y bueno, el resultado es muy atractivo, sin duda. Aprovecho para contarles además que Carla Lechuga Holguín es una de las miembros fundadoras de Sonodoc, el foro de documental sonoro en español, que en la última semana de septiembre de 2016 va a tener su segundo encuentro. En esta oportunidad será en Ocotlán, en Jalisco, en México. Y hay un concurso, se ha lanzado un concurso de producciones, un concurso de documental sonoro, cuyo premio es un pasaje a este importante evento. Así que revisen la web de Sonodoc, sonodoc.org, o también la del Centro de Producciones Radiofónicas, que es la organización a la que pertenezco, que es cpr.org.ar. Ahí van a ver las bases del concurso y tratar de meterse en esto que es el documental sonoro. Hoy les presentamos entonces de Carla Lechuga Holguín la historia de Carlos Flores Vargas, un escritor que decidió hacerle una gambeta a la industria editorial y autoeditarse y autovenderse por las calles de la Ciudad de México. Radia. El silencio no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los cuentos son un buen negocio. Se escriben por amor al arte y se publican por milagro. Mi nombre es Carlos Flores Vargas, soy escritor, soy autor de varios libros de cuentos, ando en la calle vendiéndolos porque no me queda de otra. Publico porque soy. Soy porque escribo. Y todo lo demás me viene guango. Según Patricia Rosales de Excelsior, estoy vetado. Jorge Luis Verdeja del Universal dice que soy el apestado de las editoriales, que porque no me pueden ver ni en pintura. Ignacio Trejo Fuentes del 1+1 afirma al final del artículo que estoy en la lista negra por haberme puesto a los cabezazos con yucatecos. Y resulta que ellos están más cabezones que yo, ¿verdad? La ciudad de los palacios va dejando paso al alba. Se va perdiendo la calma para cuando el sol asoma. Todo el esplendor decrece, la gente las calles toma. Catedral desaparece entre smog y caca de paloma. Se inició hace 26 años, antes de que ustedes nacieran, desde luego. Acababa yo de escribir mis primeros cuentecitos y me dio flojera buscar editor. Oviedo, vayas a saber, yo no tenía ganas de tratar con editores y preferí mandarle mis cuentos por correo a algunos periodistas con una cartita donde les pedía que si hallaban talento pues me ayudaran, ¿no? Recibí algunas respuestas muy alentadoras, pero la que cambió mi vida y me tiene hasta la fecha en la calle provino de Jacobo Zabludovsky. Estaba en 24 horas en la cumbre de su fama y de su poder y fue uno de los 5 periodistas a los que les mandé mis cuentos y para mi enorme sorpresa se entusiasmó con ellos. Me llamó a su oficina de Televisa, me dijo, se lo voy a mostrar, siempre lo muestro, me dijo, tus cuentos me emocionaron, me divirtieron, me conmovieron, son excelentes y yo te voy a apadrinar. Y me mandó a la editorial Diana. En Diana, que era entonces la más poderosa empresa editorial del país, me dieron un contrato de 5 años, durante los cuales se comprometían a sacar varias ediciones de mi libro, según se vendiera. Y a la hora de la hora no me cumplieron el contrato. Ya sé que eso nunca pasa en México. Es absolutamente insólito, ¿verdad? Pero en mi caso fue peor porque después de 5 años de tenerme esperando una publicación que nunca llegó, los directivos de Diana, con su presidente a la cabeza, el señor Carlos Muñoz Cota, me dijeron que como era yo un escritor desconocido y ellos estaban en crisis, pues tenía que esperarme 5 años más por la publicación. Desde luego la cosa no me cayó nada bien. Acababa por aquella época de ganar el Premio Internacional de Cuento Max Au, que otorga el gobierno de España y que es muy importante a nivel mundial. Beto, Betito, ven chiquito, ven. Ya sabes lo que tienes que hacer. Solo tú. Solo tú y no esos hombres puercos. Solo tú sabes cómo hacerlo. ¡No puedo creer que caigas en esto! Yo no entiendo nada. Julio grita, manotea, habla de circunvalación, de testigos, de sospechas confirmadas, de vergüenza, de asco. ¿Cómo crees que me siento? ¡Me das asco! No, Julio. No me juzgues por esto. Tú no entiendes. Julio se arroja contra su madre. Yo no puedo pensar y mis instintos me hacen atacarlo. A él, a mi mejor amigo. ¡Maldito! ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu madre? ¡Dame ese cuchillo! Me interpongo entonces entre ambos, dispuesto a defender a Julio. No puede más mi corazón. No puedo ladrar. Quisiera huir a la luna por mi próxima muerte. De pronto me encuentro tendido en el suelo de ladrillo, desangrándome a chorros, mientras la señora trata de abrazar a su hijo. Julio se echa a correr. Ella lo sigue con la bata flotando a su espalda. Lo seguirá por todo el pueblo, gritando bajo la mirada pétrea del teposteco. Vivir así, siempre cansado, esclavizado a una ilusión que trae desilusión. Adaptación del cuento La pulga en la oreja, del escritor Carlos Flores Vargas, ganador del segundo premio Max Au. Así que ya se imaginarán ustedes que estaba yo asquerosamente presumido. Me sentía como la última Coca-Cola en el desierto literario de México. Yo dije, estos fulanos de mí no se van a burlar. ¿Con quién creen que se están poniendo? Y decidí demandar a Diana. Carlos Flores Vargas es el único autor que se ha puesto en huelga de hambre para protestar contra una poderosísima empresa editorial por incumplimiento de contrato. Escogió como escenario de su protesta nada menos que la Feria Metropolitana del Libro y exacerbó la curiosidad y el terror hasta límites extremos cuando amenazó con amputarse un miembro de su organismo y comérselo guisado a la mexicana. Porque ellos, dando sus pataditas de ahogado, afirmaban que no había bases legales para mi protesta, lo cual era cierto. Como les platicaba, su contrato no valía ni el papel en el que estaba impreso. Y con base en ese argumento tramposo decían que me iban a dejar morir de hambre o iban a esperarse a que yo levantara mi huelga voluntariamente. Y fue de tal magnitud la bronca en que se vio envuelta Diana, que a los 9 días de mi huelga de hambre ya no pudieron aguantar el paso, me llamaron a negociar y me indemnizaron. Pero claro, a partir de entonces ninguna editorial en México me recibe mis obras. Por grillo. Parafraseando a Max Aub, ser escritor en México es llorar lágrimas de sangre. Estaba yo en esos días precisamente esperando que Diana publicara. Ya tenía 4 años esperándolos y ellos no tenían para cuándo publicar. Entonces, y además, pues, lee uno, se entera cómo les va a otros escritores. Todo. Yo decía, sí, ser escritor en México es llorar lágrimas de sangre. En México, en las calles de México, hay un montón de desempleados, de gente sin trabajo, de gente sin dinero, que se acerca a ofrecer el anillito, el aretito, la florecita, el verso, la canción, se acercan a vender su miseria, ¿verdad?, a cambio de una moneda. Entonces hay tantos que algunas personas que pueden estar sentadas a la mesa de un café o en una de las jardineras de aquí de la Plaza de Bellas Artes, pues encuentran muy molesto esa especie de asalto constante. Por otro lado, de por sí hay gente poco humana o poco humanitaria que no quiere escuchar al otro. Y a veces uno también es un poco inoportuno. Se acerca uno a una pareja y resulta que el muchacho está a punto de declararse y la interrupción no es muy bienvenida, ¿verdad? O se acerca uno a una pareja y resulta que la muchacha está cortando al muchacho y por poco le mientan a uno su mandarina, ¿verdad? O alguien está enojado o está deprimido porque también él no tiene trabajo y está pensando cómo va a ser para llevar el pan de la cena, ¿verdad?, a su casa, y resulta que uno llega de baboso a ofrecer su producto. Y pues están de malas y ya no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Cuando yo me encuentro con ese tipo de circunstancias, sobre todo cuando me encuentro con alguna circunstancia enojosa, pues no me dejo yo arrastrar a las neurosis ajenas. Lo más que hago cuando alguien realmente contesta de muy mala manera, pues es decirle muchas gracias, señor o señora o señorita, su cortesía lo enaltece, y me retiro. Algunos entienden lo de la cortesía, ¿verdad? Se les quita la... se les pone más bien una expresión de enojo o de que entendieron, ¿verdad?, la bofetada con guante blanco. Hay días en que me voy sin vender ni uno solo. Me ha pasado. No es frecuente, pero me ha pasado. Hay días en que, sobre todo los fines de semana, puedo vender 10, 15, hasta 20 libros. Pero yo más bien trato de orientarme con respecto de la venta de mis libros por ediciones y por años. En 5 años que tengo haciendo esto, ya voy a cumplir 6 años el marzo del año que entra. En estos más de 5 años y medio he publicado 4 libros. He vendido ya cerca de 16.000 ejemplares de mis libros, yo solito en las calles, sin ayuda de nadie. Y ello implica que vendo más o menos unos 3.000 libros por año, que es más de lo que, por ejemplo, Ana Clavel, con todos sus premios internacionales, puede vender. A ella la publica Alfaguara, acaba de ganar el premio Juan Rulfo de novela corta, y sin embargo dice que le da envidia cómo se van mis libros. Yo le digo que mis libros no se van, que yo los corro a patadas literalmente de mi lado. No quiero tenerlos, quiero que se vayan, y que se vayan en las manos de cuanto lector pueda yo conseguir, ¿verdad? Que es lo que más me interesa ya en la vida. La lana importa desde luego porque pues tiene uno que comer. Tiene uno que hacer más libros y cuesta el papel y cuestan las tintas y cuestan las pastas y todo lo demás. Pero es secundaria. A mi edad ya no es muy importante la lana. De por sí siempre me ha repugnado un poco. Y ahora, con mis muchos años a cuestas, me repugna más. Porque creo y estoy convencido de que detrás de la lana está el diablo. Que detrás del dinero están todos los males del mundo. Porque vine a la Feria de los Libros. No hay obra que se me empine, ni autor que me haga respingos. A ti vine a encomendarme, oh gran San Judas Tadeo, aunque disguste y alarme y produzca pataleos. Señor de los escritores marginales e ignorados, concédeme los honores de permanecer aislado. Que las casas editoras no me tienten con ofertas, porque no caigan mis obras en algunas manos puercas. Que las musas narrativas me visiten diariamente, que mis ventas sean masivas y que me lea mucha gente. Que cuando caiga rendido por la vejez y el achaque, aún conserve mi libido para seguir al ataque. Que me entierren boca arriba porque me quiero salir para reanudar mi vida y dedicarme a escribir. En fin, San Judas Tadeo de los marginados bardos, concédeme mis deseos, que aquí firmo y sello. Carlos. Y de hecho le digo a mi mujer que a fin de cuentas los editores me hicieron un gran favor al vetarme, me obligaron a convertirme en un escritor verdaderamente sui generis, y ahora que ya aprendí a publicarme y a venderme, a ver quién me detiene. Ya nadie me puede detener, soy chino libre, no tengo que atenerme a las condiciones de los editores, no tengo que atenerme a sus fechas, no tengo que admitir que me digan arréglale aquí, acórtale allá, quita esto porque no gusta o puede molestar a alguien. Estoy ejerciendo la literatura, siento yo, de la manera más idealista, más pura y más hermosa en que se puede ejercer. O sea, no me arrepiento de nada. Vendedor ambulante, vendedor callejero, feliz de la vida, ¿eh? Entonces estoy muy ilusionado, veo el futuro con optimismo. Ya sé que me voy a morir en la calle vendiendo mis libros y va a ser una muerte absolutamente feliz, se los aseguro. No me arrepiento de nada, no guardo temores, perdón, no guardo rencores contra nadie. Si desea ser una palabra, yo diría que es la palabra ecléctico. No rechazo nada, tomo todo lo que hay alrededor. No me importa, como decía Voltaire, no me importa de dónde saco las cosas que voy a usar mientras me sirvan. Pues vuelvo ahora sí que como que parafraseando a Ricardo Güiraldes, el segundo sombra, a mi ritmo voluntarioso y continuado. Caminar, caminar, caminar. Y feliz de la vida, ¿eh? Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Me gusta eso. Guión, investigación y realización: Juan Ramón Rodríguez, Carla Lechuga, Alejandra Chen y Benjamín Rodríguez. Producción general: Carla Lechuga. That we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. You're listening to The Voice is the Passive of Passage. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.